bailador tiene buena onda. El bailador en tu fiesta está. El bailador, sí, sí. El bailador, sí, sí. Y ahora pon atención y disfruta este merengón. Este ritmo tiene acción, este ritmo tiene acción. El bailador, hoy te traigo el bailador, te atrapará. El bailador es que te mueve, es lo nuevo y qué bueno está. El bailador, hoy te traigo el bailador, te atrapará. El bailador es que te mueve, es lo nuevo y qué bueno está. Este ritmo tiene acción, el bailador. Hoy te traigo el bailador, te atrapará. El bailador.